Bueno, buenas tardes. Recién terminamos acá la remate número 43 de Huacacurú. Nos tocó un día lindo, por suerte. Venía una semana complicada con la lluvia, nublado. Bueno, hoy a la mañana mucho viento, ahora sol. Y bien, contentos porque pudimos vender todo, casi quedaron algunos pocos animales sin vender, pero con buenos promedios, ágil el remate. Cada categoría con sus precios y su dinámica, pero bueno, lo que era el pedri, que era bastante, y era, diría, más de lo normal que vende acá la cabaña, salió con agilidad, así que, y después el controlado y el registrado también, bueno, buenos valores. Los vientres en general en algunos remates están dando un poquito mejor, en otros un poquito menos, pero cuando hablas de valores altos, en general los productores les cuesta un poco más, ¿no?, decidirse. Por supuesto que el que tiene las vacas, los toros los tiene que comprar porque hay que preñar, pero la venta de los vientres en general está muy enfocada a largo plazo y bueno, ahí es donde por ahí hay menos manos. Pero había muy buena calidad, había preñez, parición primavera, otoño, que ahí también se nota, los precios también marcan una diferencia. Y después en el pedri, bueno, cada animal, ahí hay muchas elecciones, hay animales de más valor, de alto valor, animales de menos valor, pero creo que en todas las categorías hubo buenos valores. Difícil en este momento, Juan Pedro, vender, también por el estado en que están los campos, ¿no? Muchas veces, sobre todo los vientres, que hay que llevar más cantidad y hay que poblar, es difícil. Y venimos hablando los últimos días con no solamente la gente de Huacacurú, también ahora el martes tenemos un remate en Rauch, Cabaña San Octavio de Simino Rossi, que está ahí en Las Flores, de Las Flores y Rauch. Y don Eduardo nos decía, ¿qué hacemos? ¿Lo diferimos remate? ¿Lo damos? Bueno, la realidad es que el que tiene que comprar toros está necesitando los toros ahora. El que tiene que comprar vientres, es verdad que por ahí dudas si comprar ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con la lluvia? Pero bueno, anduve esta semana entre Enquelauquen y Bolívar y Deró y Olavarría, y realmente, bueno, lo que se ve de agua es impresionante, como hace rato que no se veía, después de haber tenido una sequía hace 7-8 meses, claro, ¿no? Claro. Un contraste bastante importante, y bueno, y no sé qué vendrá en los próximos meses, pero está anunciado que va a seguir lloviendo, así que bueno, creo que todos están siendo un poco más precavidos. Lo importante es que esta cabaña, después que faltó don Jorge, sigue para adelante y con nuevas expectativas, con mucho laburo. Creo que es bueno eso, ¿no? Sí, lo dijo Graciela Quintán cuando arrancó remate. Hubo, después del fallecimiento de Jorge Blanco, Graciela y Luciana, la hija, continúan con el trabajo, con obviamente un grupo de asesores, de gente que los rodea, que son experimentados en el tema, pero la decisión de Graciela y Luciana es darle el ímpetu que tenía la cabaña, y se ve en la pista con la calidad de los animales y en las exposiciones. Bueno, hoy se vendió la reservada de campeón, o sea, de Palermo, creo que había animales de muy buen nivel. De todas maneras, disculpame, ¿no?, pero yo me quedo como la señora Graciela, como martillera. Puede ser, es verdad, tiene mucha gracia y logra algunas ofertas que a nosotros nos cuesta un poco más. Lindo momento. Sí, pero bueno, la verdad que el remate que se hizo de la foto esa de Daniel Sempé, que va lo producido ahí, lo vendido, va para la Fundación Agrupar, donde sí. Graciela trabaja y la ha presidido en Goya, en Corrientes. Creo que es una labor que hay que ayudar, y bueno, se hizo el remate de acá con la conducción de Graciela. Gracias, Juan Pedro. Gracias a ustedes.